El que brilla, brilla, manito. ¡El patrón! ¿Qué te pasa? ¡No te hagas! ¡Eo! ¡Explótalo! Hay bar en mi talento, se nota en tus canciones. La culpa de mi pólvora que viene de los callejones. Se nota que te quilla, me combo mi vitilla. Si estamos haciendo bulla, el que brilla, brilla. No sé por qué te quilla, me combo mi vitilla. Si estamos haciendo bulla, el que brilla, brilla. No sé por qué te quilla, mi combo, mi vitilla. Si estamos haciendo bulla, el que brilla, brilla. No sé por qué motivo soy el fugitivo. Ni sé con qué sentido me llaman el enemigo. Creen que soy la para, que dicen no soy puro. Un tipo con dos caras, que mis pasos van oscuros. No creo que esté claro con la rabia del patrón. Está chocando con el muro. Elegancia de callejón. Confundirlo es el sentido, desarmarlo es el motivo. Difama mi nombre, solo así consiguen brillo. Esto es callejón con estilo y sin difla. Nunca mueca, pile, brillo y en vitrina. El babero que envenena, la vitilla que lo quema. Los rebotes más recientes, reguardado hasta los dientes. Bajo a boca siempre cuenta, el burro está masticando. Agarrado de superbalba y mi mambo reventando. Por eso donde yo llego, chilena, moquito y boya. Tengo gente que me quiere, pile gente que me apoya. Y como la nata, hay mucho que le envenena. La rabia de mi muñeca, lo que tiro es maicena. Marín en mi suave, que tiene el maldito imán. La pile como se llama rama que es Superman. Y para despedirte, no sé dónde tanto tú secuaces. Se embalan con tu alumbre, se volvieron a guiarse. Y me duele que siendo de callejón, hijo de madre suelte la familia pobre. Y tú no le llegas que somos iguales. Y que como quiera mi vitilla aquí, entiéndeme que si me colé. ¡Explótalo! El que brilla, brilla. No sé por qué te quilla, mi mambo, mi vitilla. Que estamos haciendo bulla. El que brilla, brilla. Vamos al mambo, manito. El que brilla, brilla. Pila de Montero machacando más. No te hagas, tú te pasas. ¡Ratata! ¡Ire! Viene mambo, manito. Kikik, flow. Kikik, flow. Ellos siguen saliendo y yo sigo mandando. ¡El patrón! No está clara de huevo. ¡El patrón! Hay premio. ¡Gire! Suéltame con esto, manito. La bulla en tu barrio, mi combo rabiando. Suéltame con esto, manito. El suave del loco que te tiene a pelo. Suéltame con esto, manito. Mentiras son, me tienen copiado. Suéltame con esto, manito. Mi veneno, manito, te tiene mangao. Somos el callejón. El que brilla, brilla. Somos el callejón.